corazón y se manifiesta con los dedos en B. Hace 25 años estamos de pie. Seguimos de pie. Y seguiremos por siempre de pie. Por amor seguiremos. FM Raíces crece desde el pie. Continuamos en Donde Nace el Fútbol y ahora sí, más ordenaditos, nos vamos a ir metiendo en la información que ha dejado este fin de semana, porque están los resultados de la primera, están los resultados de la B, están los resultados del femenino y también de la A y de la B del femenino. Vamos a arrancar entonces con la primera, ¿sí? Con la primera. ¿Cómo son los resultados, Juaco? ¿Vos lo tenés, Juaco? ¿Quién lo tiene? Sí. Bueno. Acá lo tengo. Porteño venció 3-1 a Comunidad Rural. Asociación Coronel Bransen también. 3-1 le ganó a Centro Fomento Ringelet. Las Malvinas perdió 1-3 con Unidos de Olmos, como decían acá anteriormente. Crifa perdió también 2-0 con Círculo Cultural Tolosano. Criba y Adip empataron en 0. Curuzú Cuatía versus Villalén. Sí, ganó Curuzú 2-1. Everton perdió contra Estrella de Berisso por 1-0. Y por último, San Lorenzo de Villa Castells también perdió 1-0 frente a Asociación Nueva Alianza. Bueno, bien, ahora por el Divisional B. Romerense le ganó 2-0 a San Martín de los Hornos de visitante, mientras que Argentino Juvenil y La Plata Fútbol Club han empatado 1-1. Peñarol Infantil se impuso 2-1 ante Talleres del Provincial. Asociación Iris y Villa Montoro empataron 1-1. Independiente de Abasto le ganó 2-0 a Centro Fomento Los Hornos, mientras que Forever y Tricolores empataron 1-1. Alumni y Deportivo Bonet 2-2 y la próxima fecha el 30 de marzo. Bueno. También se jugó lo que es el debut, la primera fecha del femenino, y en su divisional A, Villa Montoro le ganó como visitante Alianza 1-0, gol olímpico de Antonella Guarracino. Everton cayó en la misma sede en 38 y 155, 1-0 frente a Comunidad Rural. Las Malvinas le ganó 2-1 a Bransen. Tolosano 4-0 derrotó a Argentino Juvenil. La Universidad Nacional de La Plata se despachó con 6 goles frente a la Asociación Iris, así se dice, por 6-1 entonces. Y La Plata Forever no se jugó el partido porque La Plata no presentó equipo. Bueno. En la Liga B, Estrella empató 1-1 con Independiente Abasto. Fomento le ganó de visitante a Unidos de Olmos. Adip le ganó 3-0. ¿Cuál es ese club? Capital Chica. A Capital Chica. San Lorenzo de Villa Castell cayó 3-0 de local con Porteño. Villa Lenzi perdió también con Defensores Curtidores 2-1. Y el Celeste, que es San Martín, no se presentó contra Alumni. Igual que un partido de la A. Exactamente. Bien. Vamos ahora, si le parece, a meternos en uno de los partidos que ha dejado esta fecha, que tiene que ver con el triunfo nuevamente de Romerense. Sí, Liam. Ganó 2-0 de visitante contra San Martín. Partido que, como decíamos antes, del partido de Malvinas contra Los Hornos, fue un tiempo y un tiempo. San Martín, el primer tiempo, fue muy superior a su rival. Es más, tuvo un penal en el minuto 42, cerrando el primer tiempo. Y la verdad que podría haber cambiado mucho. Le faltó efectividad a San Martín. Y ya en el segundo tiempo salió mejor Romerense, salió mejor parado. Y con poco, en el minuto 1, ya le cobraron un penal que convirtió Ernesto Fernández. Y 3 minutos después vino el segundo gol de Romerense, que ya cerró todo. Después se tiró atrás Romerense y salió de contra y no ocurrió mucho. San Martín fue desesperado, pero no pudo entrarle. Luego del partido tuvimos unas notas, estuvimos con la dupla técnica de Romerense y que va a salir ahora. Pero donde nace el fútbol estaba la dupla técnica de Julio Pérez y Juan Aníbal. Bueno, la verdad que un lindo partido, peleado, muy trabado en el medio. Cuando marcamos la diferencia, después que erraron el penal, pudimos hacer el segundo enseguida y se destrabó un poco el partido, pudimos hacer nuestro juego y bueno, muy contento porque recién empezamos un grupo nuevo y estamos comenzando todo esto. Como bien decís, recién empezaron, recolectaron una victoria y un empate. ¿Qué se proponen para lo que viene la temporada? Bueno, con humildad es ascender, pero estamos haciendo un recambio. Entonces, como todo recambio, siempre va a haber bajas y altas. Entonces, tranquilo. Pero bueno, apuntamos a ascender, por supuesto. Se lo vio superior al equipo físicamente. A los 30 minutos del segundo tiempo ya como que se notaba que ustedes estaban mejor dentro de la cancha. ¿Cómo se preparan durante la semana? La verdad que vienen haciendo un buen entrenamiento. Tenemos los profes que se están dando todo y también los jóvenes, son muy jóvenes y están dando lo mejor para estar así, ¿no? Los 90 bien a full. Bueno, como bien decís, tuvo un gol de penal, los 2 minutos antes de los 5 minutos ya estaban ganando 2-0, ¿creen que eso definió el partido completamente? Sí, pudimos acomodarnos mejor en la cancha, pararnos un poquitito y buscar el contragolpe. Ellos creo que una sola vez se acercaron con peligro y bueno, estuvimos bien, pusimos un 4-4-2 y más o menos salió lo que planeábamos. ¿Para ustedes quién cree que fue la figura de su equipo? Y nosotros el equipo, creemos que es el equipo. La verdad que sí. No hay una figura, siempre hay algún jugador que puede jugar un partido más, pero creemos el equipo porque todo lo que les pedimos lo cumplieron y más, dieron mucho más. Un premio para ellos, la verdad que se han portado de 10. Bueno, ahí pasaba la dupla técnica de Romerense. También pudimos hablar con el que yo creo que fue la figura del partido, Pedro Areco, un creador de uno de los dos tantos. Ahí lo vamos a escuchar, que dijo esto. El fútbol, nos encontramos con Pedro Areco, el creador de uno de los dos tantos para Romerense. ¿Todo bien, Pedro? Todo bien, por suerte, muy contento por la victoria y esto nos merecemos porque venimos trabajando toda la pretemporada y bueno, muy contento por la victoria. Bueno, hiciste uno de los dos tantos, me imagino que feliz. ¿Y cómo ves al equipo y qué se esperan para lo que viene? ¿Un empate, una victoria? ¿Vienen bien? ¿Arrancaron bien? Sí, por suerte venimos bien. Es una cancha muy difícil. Pudimos, con el segundo gol, creo que ya nos paramos un poquito mejor en la cancha. Y bueno, muy contento por el grupo. Y déjame mandar saludos a mi señora que la amo mucho. Bueno, pasaba el goleador del partido, Pedro Areco. Como si fuera que te escribiste y leíste, ¿entendés? Bueno, ahí pasó Pedro Areco, jugador de Romerense. Ahora, pasando por parte del local, vamos a escuchar lo que dijo Santiago De Sico. Escuchamos lo que dice. Encontramos por dónde nace el fútbol, que estamos con Santiago De Sico. Bueno, un resultado negativo, jugaron un buen primer tiempo, pero no se le dio. No se dio. Fueron... Perdón que hable así porque tengo una bronca encima. Entonces, desatenciones, errores nuestros, a la hora de marcar, por ahí somos muy, muy verdes, por así decir, inmaduros. Y una mala por ahí, ya la mala marca, el arquero y vinieron los errores. Aparte fue uno atrás de otro, no pasaron ni 5 minutos que ya no hicieron el segundo gol y ya medio que agachamos la cabeza y quedaba mucho. El segundo tiempo quedaban 40, casi 40 minutos. No, nada. Tengo una bronca, indignado estoy, porque teníamos todo para ganar y tenemos equipo para hacer. Sí, como vos decís, se dio el primer tiempo, se vieron muy superiores, sí. Y en cuatro minutos, sí. Hicieron 2 goles y dio la sensación que eso definió todo. Se definió el partido. Se movieron piezas y por ahí ya el hacerte que te hagan dos goles así en menos de 5 minutos, por ahí no sé si te juegan contra, ¿viste? Estás en tu casa y por ahí estamos a la hora de jugarte, por ahí estamos muy maduros, falta madureza. Y en estos partidos así por ahí tiene que ser un poco más maduro, más bicho, poner un poco más de experiencia. Yo por ahí que soy uno de los más mayores. Y bueno, pero los chicos se rompen el alma en la semana, nosotros también, los más grandes, nos rompemos el alma en la semana y por ahí te da bronca porque llegar a un resultado así no sacas nada fruto de la semana, ¿no? Contra lo que se entrena, contra lo que se labura. Bueno, ¿vos creés que entrenando la semana esto se puede revertir? Sí. Y si aumentan la efectividad, porque en el primer tiempo tuvieron varias ocasiones, si aumentan la efectividad, ¿creen que podrían haberlo llegado a ganar? Sí, yo creo que sí, si tuvimos llegada. 3-4 llegadas claras y por ahí no las supimos aprovechar. Bueno, penal, que por ahí se fue mal bateado, eso va parte del partido. Después del penal por ahí entramos y también seguimos igual, con la cabeza agacha y fueron ahí, en 5 minutos nos hicieron los dos goles. Bueno, pasada Santiago de Chico, muchas gracias Santiago. No, gracias a ustedes. Un saludo a mi vieja y a mi novia, que me estaba mirando. Dale, hasta luego. Bueno, ahí pasaba Santiago de Chico. Ahora para cerrar con Romerense y con San Martín, les voy a explicar lo que le queda, lo que le viene. Romerense va a recibir a Argentino Juvenil y San Martín va a visitar a Villa Montoro. Perfecto, completísimo. Nosotros nos vamos a meter en una pausa. Antes de la pausa, redes sociales. Así es, nos buscan como Donde Nace el Fútbol en las distintas redes sociales, Donde Nace el Fútbol en Facebook. También estamos en Twitter como Donde Nace y en Instagram, Donde Nace 2019. Recordá, este viernes se va una camiseta de la Liga Amateur Platense a elección por el ganador. Exactamente. ¿Y cuáles eran, Lucho? Que vos las tenés ahí anotadas para que no nos perdamos, ¿verdad? A ver si capaz que decimos que hay una que no hay. Y la que no hay, bueno, a ver si el equipo, algún equipo de la Liga... la puede ¿no? alcanzar y sumar. ¿Usted qué dice? No sé qué le parece a usted. Sí, antes te repaso que me olvidé el WhatsApp. 221-605-4773. Vamos. La de Independiente de Abasto, la 9, Iris, Alianza, la de Tolosano, Forever, Everton, Tricolores y un par de medias de Alumni. Perfecto, pausa en Donde Nace el Fútbol, ya volvemos. Ojos de un lago donde un hada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y célula de duda. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede a luna.